pasado 19 de septiembre del presente año, 7 radios comunitarias indígenas presentaron e iniciaron la transmisión de la serie radiofónica Mujeres Indígenas Resistiendo la Pandemia por COVID-19, una alternativa feminista de sanación colectiva. Esta propuesta es un trabajo colaborativo de 7 radios comunitarias indígenas de México: Radio Tuclic en Yucatán, Radio Jempó en Oaxaca, Radio Juchari Huinapecua en Michoacán, Radio Choloyan en Puebla, Radio Ñuandá en Guerrero, Radio La Voz Campesina en Veracruz y Radio Tzinaca en Puebla, quienes llevan a viva voz las vivencias y testimonios de desigualdad e injusticias que mujeres indígenas afrontan a raíz del confinamiento por el COVID-19 en el formato sonoro. Una de las impulsoras de este proyecto radiofónico, Ana Laura, de la radio comunitaria Tzinaca, comenta sobre lo que podremos escuchar en este proyecto sonoro. Pues se planteó como pues una necesidad, ¿no? Pues hemos visto que el tema de hablar de nosotras como mujeres pues es mucho más importante, ¿no? Principalmente porque en esta pandemia hemos conocido que hay diferentes situaciones de desigualdad e injusticias que se están agudizando en esta pandemia. Y mucho tiene que ver con que nosotras las mujeres cambiamos nuestra dinámica de vida, ¿no? Algunas tuvimos que dejar de trabajar o de hacer el trabajo remunerado que tenemos para pues estar en nuestras casas, cuidar a los hijos, las hijas, también buscar otros medios de subsistencia. Entonces, esta propuesta de la serie busca hacer visible cada una de las situaciones, experiencias, sentimientos, vivencias que tenemos las mujeres en esta pandemia. Va de la mano con pues las múltiples ocupaciones o roles ocupacionales que tenemos como mujeres, y que justo eso nos dé pie a pensar un poco esas situaciones relacionadas a los derechos con los que contamos como mujeres indígenas. Ana Laura resalta el papel que tienen las radios comunitarias al abrir espacios donde las mujeres puedan hablar de sus vivencias. La serie radiofónica se conforma de 15 producciones y bueno, en cada una de ellas hay un testimonio de alguna mujer indígena, y además de este testimonio, como una introducción que creemos es muy importante, es pues darle un contexto. Hacemos una pequeña dramatización de una situación en la que pudiera estar envuelta, por ejemplo, una maestra o una trabajadora del hogar. Y justo en esa pequeña dramatización tratamos de hacer alusión a que las mujeres mismas se escuchan dentro de la radio. Entonces, también en esta producción de radio lo que tratamos es hacer visible también que las radios comunitarias indígenas tienen un papel importante a la hora de poder abrir espacios para que las mujeres hablemos y contemos sobre nosotras, sobre nuestras historias, nuestras vidas. Las comunicadoras, radialistas comunitarias que conforman la colectiva de producción de esta serie radiofónica recalcan que el feminismo es una alternativa de sanación ante el COVID-19, y Ana Laura nos comparte un poco sobre esta reflexión. Creemos que pues estas producciones sí son una alternativa de sanación porque nos permiten la posibilidad de escuchar historias o testimonios de lo que estamos viviendo, a la vez de que escuchamos y reflexionamos sobre la historia de la otra, pues también nos vemos reflejadas. Pues justo es lo que una de las alternativas, una de las formas en las que el feminismo nos permite pues reconocernos, adentrarnos, y que claro, pues esta reflexión o este hecho de mirarnos y escucharnos no se hace a nivel individual, sino que es un proceso colectivo, y que en este sentido la radio es un medio de comunicación que nos permite hacerlo pues mucho más amplio, mucho más compartido. Les invitamos a escuchar esta serie radiofónica, Mujeres Indígenas Resistiendo la Pandemia por COVID-19, a través de las 7 emisoras involucradas en esta propuesta de sanación colectiva. También a descargar y compartir las producciones radiofónicas a través de la página www.radiotzinaca.org/mujeres-medio-resistiendo. Nota, producida por Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.